Prenda Guara, chico. Arte accidental. Los jueves. Empieza a las 20, termina a las 22. Me voy a reír mucho. Bueno, ha llegado el momento de darle la bienvenida a la doctora Susana Saares. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. La musiquita me pone de buen humor, me siento como en casa. Bien. Y la verdad es que los extrañaba. Sí, me imaginé, Susana. Estuve trabajando muchísimo. Sí, escuchamos el jueves pasado que nos hiciste el llamado porque no pudiste apersonarte. Sí. Pero en función de toda esta situación que se dio, que estuvo tu paciente acá, que no lo pudiste contener, que terminamos teniendo que llamar a la policía, fue una situación bastante desagradable. Bueno, pero ustedes porque cayeron bajo sus redes manipulativas. Bueno. Yo lo conozco, es un paciente que trato hace 15 años. ¿Puedo entrar? Ah, sí, mira, Susana, adelante. Justamente de esto te quería hablar, Susana. Sí. Éramos poco y parió la abuela. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Claudia, acá? Bien, acá me invitó Verónica. Verónica, estas jugarretas a mí no me interesa. No, este es mi bloque, yo me voy a retirar. No, yo en este mismo no voy a pelear, no me tomes del brazo. Es que no vengo a pelear, Susana, no vengo a pelear. Puede aportar, quizá, Susana. Mira, no entiendo por qué esta mujer... A ver, se introduce de esta manera. Permiso. Deja de sentar. No. Este es mi bloque, Verónica. Te pido, por favor. Esto es una falta de respeto. A mí nadie me avisó que iba a tener un careo con esta mujer que no quiero ver. Que me llamó. Susana, ¿cómo quieres que me ponga? Para. Vos no sabes a qué vino Claudia. La última vez que Claudia se comunicó al programa. Bueno, vengo a retractarme de un montón de las cosas que se dijeron públicamente acerca de tu persona. Primero le quiero recordar a los oyentes que Claudia Rudifacci era la mujer que se acostaba con el decano, o ya te ascendieron. No, Susana, yo soy la secretaria. Yo vengo en calidad de secretaria académica de la UPA, institución que te ha acogido durante muchísimo tiempo para todos. La Universidad Psicoanalítica Argentina que niega que yo haya... No, Susana, que tengo un título habilitante. Eso fue la última vez que dijeron eso en mi programa. A ver, Susana, ¿puedo hablar? Tu micro, no tu programa. Pongamos los puntos sobre la... ¿Quién dijo programa? No digas cosas que yo no... No pongas en mi boca cosas grabado, que yo no dije. Está grabado. Bueno, después le pedimos la cinta a la productora, porque me está manipulando y a mí estos manejos no me gustan, los conozco perfectamente. Soy licenciada psicoanalítica, conozco de estos temas. Claudia se tuvo que venir en taxi, corriendo porque no llegaba. Sí, déjala hablar. Y me estás poniendo en una situación muy incómoda. Yo te estoy poniendo. Por favor, déjame comentar. Porque vengo a aclarar lo que está pasando justamente con tu peritaje acerca de tu título. Y sigue amenazándome con que mi título no es habilitante. Es que no me deja hablar. Me callo. Déjala hablar. Te pido por favor que coordines esto para que podamos hablar las dos. Encima te dice a vos cómo tenés que manejar tu programa. Fantástico. No, y vos lo permitís. Yo le pedí especialmente a Claudia que venga para ver cómo manejamos este tema. Porque te gusta la rosca, porque querés rating, porque esto parece que te trae buena audiencia. Te va a convenir a vos también. Espera un poquito que te comento. El tema del peritaje está avanzando de una manera favorable para vos. Pareciera estar dando todo, o sea, pareciera que la UPA finalmente va a reconocer tu título y esto es lo que vengo a decir públicamente. Así como antes dije otra cosa, ahora vengo en calidad de secretaria académica a explicarte que la situación está realmente mucho mejor y también a invitarte a participar nuevamente de nuestro círculo académico a que des quizá un masterclass, algún tipo de charla para nosotros en la universidad. Perdón, Claudia, pero No. ¿Qué fue lo que pasó? Pará, Susana, pero sí... Susana, por favor, Susana, si nos conocemos de toda la vida, Susana. Susana, yo no sé que es muy sensible, Susana. Pero bueno, que me estuvieron bombardeando. No, la gente por la calle, vos sabés lo popular que yo me he hecho. Sí, justamente claro. Dando servicio de psicología social. Justamente, para la gente. Que me vengan con esto, no me lo creo. Es que puedo explicar algo que está pasando en la UPA día a día, telefónicamente. Eso te quería preguntar, disculpa que te interrumpa, Claudia. ¿Cómo cambió tan radicalmente? Es lo que quisiera saber. La carátula, digamos. Susana, por favor, toma este pañuelito y déjame que te comente. Sí. Primero que nada, ya te digo, la situación judicial está mejorando muchísimo y estamos realmente a punto de constatar la veracidad de los títulos de Nunca Susana. Nunca supo hablar, siempre fue... Por otro lado, acerca de la popularidad que ha ganado Susana Suárez, tenemos muchísimos llamados en la universidad en donde nos dicen, bueno, ahí estudió la licenciada Suárez, yo no sé si ella da charlas o algo, entonces justamente ha pedido de nuestro público y de nuestro alumnado, queremos invitarte a participar nuevamente. Simplemente eso, Susana. Bueno, te agradezco. ¿Te das cuenta, Susana? Te agradezco. La verdad que es un lindo cierre. Estoy muy emocionada, ¿querés que te diga? Siento que por primera vez me valora mi sacrificio, mi trabajo profesional. Lamentablemente. Lo que pasa es que yo ahora estoy trabajando en otro... como en otro rubro, ¿viste? Que el otro día transmitía del Fafafa Hotel... Sí, bueno, haciendo asistencia a gente, a turistas, que bueno, por ahí se les va la mano, ¿no? Toman de más o toman alguna sustancia. Podrías venir a hablar justamente de ese acompañamiento terapéutico que haces a la UPA. Y de paso nos ayudas un poco con el tema de las inscripciones, porque como sabrás, es la época de las inscripciones. O sea, lo que a vos te interesa es promocionar las inscripciones. Ahora entiendo todo perfectamente. No, Susana, claro. Hija de la pavota, me dicen a mí. ¿Vos te pensás que no conozco? Vos querés promocionar tu universidad a costa mía. Se van a tener que poner, así nomás te lo digo, bueno, no me importa Susana, si me están escuchando. Lo converso. No. Quiero que quede clarísimo. Si quieren mi nombre, me van a tener que pagar lo que corresponde. Susana, todas las charlas de la UPA son remuneradas, por supuesto. Sí. Eso después lo comentamos. No, simplemente que, bueno, yo quería aprovechar también el espacio para invitar a la gente quizá indecisa a decidirse, por esta carrera hermosa que las dos hemos estudiado, la psicología social, la psicopedagogía y una serie de... Es un camino a la comprensión. Bien. Bueno, fascinante. Vamos a tener que dejar tu tema para el próximo jueves, sí, porque ya estamos mal de tiempo. Contanos un poco de qué venías a hablar hoy. Claudia, discúlpame, me parece que está buenísimo. Ahora lo seguimos charlando como para darle un placer haber venido. Muchísimas gracias, Estás Susana. Más que invitada para si quieren conversar. ¿Me retiro en o me quedo acá? No, quédate. Bueno, el tema era un poco... Vos sabés que a mí me gusta ayornarme un poco, ¿no? Y debido a los cambios climáticos... cómo hacer que las emociones no que los cambios climáticos, que son drásticos y extremos, no repercutan, digamos, en el estado anímico de las personas. Bien. Excelente, Susana. ¿Te parece? Podemos hacer un masterclass acerca del estado climático y psicológico. Está bárbaro, me parece genial. Bueno, mientras ustedes van viendo un poco cómo seguir este tema. Tomamos un cafecito ahora acá en el bar. Yo había pensado el golpe de calor, viste que la gente con el golpe de calor se deprime un poquito. Bueno, nosotros vamos a darle un poco cuando se cierre la iniciativa para el programa. Este jueves nos vamos yendo, Gracias por venir.